Sí, el pastor es Ricardo Rodríguez, él ha venido con la esposa María Patricia desde Bogotá, Colombia, y ha venido aquí dando el lazo muy, digamos, cercano que mantiene con la iglesia pastoreada por el pastor Gustavo Ortega de la ciudad. Es un evento que, como bien has dicho, ha reunido una verdadera multitud aquí en la ciudad de Olavarría. Lamentablemente el clima no acompañó, por lo menos en las primeras horas, porque la idea era hacerlo en el exterior y hubo que usar las instalaciones del Maxi Gimnasio de Estudiantes, ¿verdad? Exactamente. Se tenía previsto eso, como estás diciendo, y bueno, hemos visto desbordada la capacidad del Maxi Gimnasio. Se ha tenido que implementar una actividad, un tiempo extra a partir de las 14 horas. Y bueno, en este momento, gracias a Dios, el clima ha mejorado y tenemos la actividad allí al aire libre. Bien, perfecto. Pastor, va a terminar hoy, finaliza hoy. Sí, y quiero destacar esto, que es una actividad de un solo día, y a pesar de que es una actividad de un solo día, tenemos la visita a la ciudad de por lo menos unas 30.000 personas han pasado por esta ciudad, muchos de lugares tan lejanos como Tarija, Bolivia. Han venido desde el 28 de noviembre en el sur, en Santa Cruz. Y creo que es para resaltar el esfuerzo que realizan de venir a la ciudad de Olavarría solamente por un día, ¿no? Más el tiempo de viaje, que también es bastante extenso. Hemos visto gente de Brasil también, pastor, dando unas vueltas por el centro. También de Brasil, Paraguay, tenemos gente de Uruguay y, bueno, de Bolivia y Chile. Por último, y tomándome una licencia y con permiso de ustedes, en la previa nos decían ciertas fuentes policiales que vendría a ser el equivalente de lo que sería el Papa para la religión católica, los pastores que han llegado hoy. ¿Usted se atreve a hacer algún paralelismo? Bueno, a ver, no podría decir que en realidad fuese tan así, dado que hay un fenómeno que tiene que ver con la iglesia evangélica en Colombia, lo cual indica, nos muestra que en la ciudad misma de Bogotá, el pastor Rodríguez es uno de, por lo menos, 7 u 8 iglesias multitudinarias que aglutinan 20.000, 25.000 personas. Es decir, es uno de los ministerios también que hay, como le decimos nosotros, allí. Es una de las iglesias más grandes, pero pues, justamente de ahí la convocatoria, y dado que sale también las transmisiones muchas veces en vivo de sus cultos, de sus prédicas, por el canal de aire, canal 3, de aquí de la ciudad, y eso genera de alguna manera que la gente venga y sea motivada a asistir, ¿no? Pero no por una cuestión, digamos, de formación o de administración de las iglesias, no tenemos una figura que es única, convocante, ¿no? Claro, perfecto. Pastor, le agradecemos muchísimo los comentarios. Sabemos que ha tenido que alejarse un poco de donde se están llevando a cabo los acontecimientos. También le agradecemos por eso y le volvemos a agradecer por habernos desasnado un poco en todo lo que tiene que ver con las estructuras de su iglesia y de su gente. Muchísimas gracias. No, por favor, Martín. Y creo, solamente quería agregar que más allá de lo que significa para la iglesia evangélica aquí en la ciudad, este evento, entendemos también que ha sido de muchísimo movimiento, incluso aún en lo comercial, dentro de la ciudad. Ha sido colapsado el sistema hotelero, gastronómico, y creo que estas cosas nos hacen bien en Olavarría como para agregar, ¿no?, un poco a la ciudad, la visita, hacernos conocer, y creo que eso también tiene un aspecto que es digno de ser destacado, ¿eh? Así que te agradezco igual la nota y un abrazo grande para vos y toda la gente ahí de Radio Olavarría. Pastor, acá desde producción me están transmitiendo una pregunta. ¿El porqué de Olavarría se debe a la relación de estos pastores con el pastor Ortega, o hay alguna otra causa del porqué la ciudad? No, es exactamente eso. El pastor Rodríguez hace Dos años estuvo también en la ciudad de Quilmes, en la iglesia del pastor Pedro Ibarra, y vino aquí justamente por eso, ¿no? Porque permanentemente el pastor Ortega va allí a Bogotá a las reuniones que hace el pastor Rodríguez, hay una relación muy estrecha, y era un anhelo del pastor Ortega que en algún momento pudiera visitar la ciudad de Olavarría, ¿no? Siempre convocando inicialmente 10.000, 12.000 personas, pero bueno, como se han dado cuenta, esto nos superó prácticamente a todos, ¿no? La expectativa que despertó la visita del pastor Rodríguez. Pastor, esperemos que se repita y como ha sido hasta el momento, en paz, sin ningún tipo de altercado, la verdad, algo para destacar. Muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, un abrazo para todos ustedes. El pastor Gerardo Lemos, quien es titular aquí en Olavarría de uno de los ministerios de la Iglesia Evangelista.